your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, el segundo traje. Cierta vez un hombre visitó a un consejero y él relató su problema. Soy un sastre y con los años gané una excelente reputación por mi experiencia y por mi alta calidad de mi trabajo. Todos los nobles de los alrededores me encargan sus trajes y los vestidos de sus esposas. Hace unos meses recibí el encargo más importante de mi vida. El príncipe en persona escuchó de mí y me solicitó que le cosiera un ropaje con la seda más fina que es posible conseguir en el país. Puse los mejores materiales e hice mi mejor esfuerzo. Quería demostrar mi arte y que este trabajo me abriera las puertas a una vida de éxito y opulencia. Pero cuando le presenté la prenda terminada, comenzó a gritar e insultarme. Me dijo: ¿esto es lo mejor que puedes hacer? Es una atrocidad. ¿Quién te enseñó a coser? Me ordenó que me retirara y arrojó el traje tras de mí. Estoy arruinado. Todo mi capital estaba invertido en esa vestimenta. Y peor aún, mi reputación ha sido totalmente destruida. Nadie volverá a encargarme una prenda luego de esto. No entiendo qué sucedió. Fue el mejor trabajo que hice en años. Vuelve a tu negocio, dijo el sabio. Descose cada una de las puntadas de la prenda y cóselas exactamente como lo habías hecho antes. Luego, llévala al príncipe. Pero obtendré el mismo atuendo que tengo ahora, protestó el sastre. Además, mi estado de ánimo no es el de siempre. Haz lo que te indico y Dios te ayudará, dijo el hombre. 2 semanas después, el sastre regresó. ¡Usted ha salvado mi vida! Cuando le presenté nuevamente el ropaje, el rostro del noble se iluminó. ¡Hermoso!, exclamó. Este es el más hermoso y delicado traje que haya visto. Me pagó generosamente y prometió encargarme más trabajo y recomendarme a sus amigos. Pero deseo saber cuál era la diferencia entre la primera prenda ¿y la segunda? El primer traje, explicó el sabio, fue cosido con arrogancia y orgullo. El resultado fue una vestimenta espiritualmente repulsiva, que aunque técnicamente perfecta, carecía de gracia y belleza. Sin embargo, La segunda costura fue hecha con humildad y el corazón quebrado, transmitiendo una belleza esencial que provocaba admiración en cada uno que la veía. ¿Y tú? ¿Cómo haces tu trabajo profesional, familiar, personal? ¿Con arrogancia y orgullo o con humildad en el corazón? Autor desconocido. Y recuerda, amigo y amiga, la prepotencia y la soberbia te harán sentir fuerte solo un instante. La humildad te hará grande y fuerte toda una vida. Some comfort.